Rock, género musical surgido en la década de los 50s, que evolucionó en una gran variedad de estilos, y todos se encuentran aquí. Rocknatos ya comienza. Déjate llevar por Rigo Cisnado y Raúl Martínez en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock. Bienvenidos nuevamente a este su programa Rocknatos. Acabamos de iniciar el programa de hoy con Buttons Up de Nickelback. También una canción sugerida por Carlos Arias allá en controles. Me presento, yo soy Rigo Cisnado. Y como las semanas pasadas pues nos están fallando acá los otros operadores, pero pues esperemos tenerlos más al rato. Quiero mandar un saludo a los operadores allá, Limón y Arias. Y también presentarles a la banda del día de hoy, que es Antena Porno. ¿Qué tal? A ver, muchachos, la primera pregunta ahora sí. Preséntense sus nombres y ahora sí que quién toca qué en la banda. Bueno, yo soy Jorge, o Pope, como quieran, y toco la guitarra y en las canciones con voz yo canto. Yo soy Jerry y toco la batería. Yo soy Jairo y toco el bajo. ¿Tienen entonces rolas tanto instrumentales como, sí, como con voz? Al principio el proyecto era instrumental nada más, pero ya después empezamos a... Bueno, Jorge empezó a escribir canciones, a escribir algo ya. Ah, lo tenían como una maqueta. Ajá. Ah, muy bien. ¿Y cómo fue que surgió Antena Porno? Fue algo... porque, bueno, es algo medio curioso, porque Eric y yo estábamos en otra banda, pero yo tocaba la batería y él tocaba el bajo. Y un día íbamos a ensayar, pero el vocalista, que tocaba la guitarra, no llegó. Y pues decidimos ahí estar tocando un rato allí en la casa y Jairo tenía un bajo. Ah, porque Jairo y Jorge son hermanos. Es, no. Es importante. No lo tenían que saber. Pero ya lo saben, ¿no? Bueno, y Jairo tenía un bajo y pues decidimos que yo ese día quería tocar la guitarra y Eric la batería. Y pues empezamos así, ese mismo día empezamos a improvisar y sacamos una canción. Y nos gustó cómo sonó y decidimos hacer el proyecto. Ah, ya les funcionó. ¿Cuánto tiempo llevan tocando? Un año y medio más o menos. Año y medio como Antena Porno. Sí, sí. Ah, muy bien. En cuestión de influencia, ¿qué fue lo que tomaron? Que las bandas que nos gustan, ¿o? Ajá. Sí, que alguna banda que hayas dicho, ¿sabes qué? Me late esta banda, quiero hacer algo parecido a ellos. Pues nada tanto algo parecido, pero pues, digo, se nota las influencias de las bandas que tenemos porque es lo que venimos escuchando desde hace tiempo. Y yo diría que las más importantes para nosotros creo que son Radiohead, Sin TV, o Sin TV, Interpol, no sé, alguna otra. The Cure, no sé, ¿qué otra banda? Pearl Jam, pues todas las bandas legendarias, Pink Floyd. Placebo. Bien, pues, ¿qué les parece si ahorita vamos a una rola de ustedes? No sé, ¿qué rola les gustaría escuchar? Quisiera Solo a Través del Espejo. ¿Otra vez? ¿Alguna referencia que me puedas decir sobre esa rola? ¿Quién la escribió? ¿Quién la compuso? Ah, de hecho, esa canción es instrumental. Ah, es instrumental. Sí, se nos ocurrió un día también, de esas veces que improvisamos. Uh-huh. Y ya, creo que Jorge llegó con alguna basecilla de la guitarra y ya empezamos a seguir Jairo y yo y ya de ahí salió la canción. Y el nombre de la canción, pues, siempre lo ponemos en base a lo que sentimos, pues, lo que se nos viene a la mente cuando hacemos esa canción. Y pensamos en un juego de palabras que... Ah, que se nos haga adecuado para... Ah, muy bien, pues vamos a escucharla y regresamos en unos cuantos minutos. Thank you.

transparente en los espacios y los cielos, a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, vagando en tus rodillas, creciendo por tus labios, llegar al cenit pasional y estallar al universo en sangre y energía. Soy el cenit pasional, estallando entre tus piernas, creciendo por tus labios, llegando al punto máximo de comunión, de comunión. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Estallando entre tus piernas. Regresamos aquí a Rocknatos. Vamos iniciando el bloque de Ando Recordando, donde escuchamos a La Castañeda con Zenit, una canción muy buena, muy relax. Y pues estamos aquí con Antena Porno. A ver, chicos, normalmente, ¿cuáles son los lugares donde se han llegado a presentar? Por lo general son bares o algún centro cultural, pues, donde podamos tocar. Por ejemplo, hemos tocado en la Casa Suspendida, en los bares del Red Pool, en Bogart's Club, que está muy bueno ese lugar. En, ya dije Red Pool, ¿verdad? En Barba Negra. En Barba Negra. Bueno, en el bar que nos abren el espacio, sí, para poder tocar. ¿Y alguna dificultad que hayan tenido? Bueno, hay una que recordamos mucho, que es en el Barra Americano. Estábamos tres bandas para tocar ahí y creo que éramos como unas 20 y tantas personas, como 30 personas en total. Pero bueno, nos dijeron que no nos iban a dejar tocar si no llevábamos a 50 personas. Y sí, de hecho, aunque estábamos consumiendo nosotros, ellos vieron que no estaban a 50 personas y hablaron con nosotros y ya empezaron a cerrar el bar ahí. Prácticamente nos corrieron, no nos dejaron tocar, ya teníamos todo armado, no nos dejaron tocar y tampoco pudimos quedarnos ahí a comer lo que habíamos. Clientes nos dejaron quedarnos. No, de hecho, fíjate, no es por quemar al bar, pero sí, no son la primera banda que me toca entrevistar y que me cuenta eso, que en el Barra Americano es de que, ¿sabes qué? Pídeme, tráeme 50 personas. Ha habido bandas que salen, de hecho, ahí al Chapultepec a buscar banda. Es lo que hicieron. De hecho, esa vez íbamos a estar con Habitantes, nosotros y la Chichanasca. Y pues entre los tres bandas salimos a buscar, a buscar gente y ni así. Sí, porque, bueno, con Habitantes yo no sabía que también les había pasado. Ah, sí, tenía, de hecho, tenía otras. Sobre Blanco, creo. Con una banda que me platicó que fue lo mismo. De hecho, hasta llegaron a punto de insultos, pero. Ah, sí, acá sí. También. Acá pasó algo similar. Sí. Bueno, y ese es el peor lugar donde casi tocan, pero el mejor lugar donde se les hizo más cómodo para ustedes, ¿cuál ha sido? Ha sido varios. Está tanto como la Casa Suspendida, un bar que se llama Pollen también. Está Pollen, está muy cómodo. Muy cómodo. También el Red Pug, que está sobre Avenida México, también estuvo muy cómodo tocar ahí. Yo creo que ahí es en el lugar que mejor nos ha ido, ¿no? Más gente Red ha Pug. Llegado en sí. Red Pug. Pero personalmente más a gusto fue en la Casa Suspendida. Sí, estuvo muy cómodo, sí. Lástima, sí, que ya no va a existir, pero estuvo tristemente. De hecho, sí, es un buen foro, pero no muchas personas asisten. No es muy concurrido, digamos. Sí, aparte de que tiene como una fachada algo escondida y muchos saben lo que hay ahí. Sí, de hecho. Sí. Bueno, me hablaron que tocaron con Habitantes, pero aparte, ¿qué otras bandas han...? ¿Junto a qué otras bandas han tocado? Pues han sido varias, también hemos tocado con Animal en Extinción, Navid, Baruch. Pues una vez en el Rock and Life tocamos con varias bandas que la verdad. Proyecto Delta, Noveno B, 1984, Rayo Hormiga. Sí, casi. Han sido varias bandas, o sea, vamos, Hemos compartido escenario con varias bandas. Ya con Tips también. Tips. ¿Y la respuesta de la gente, cómo la han sentido? Conforme vamos avanzando, hemos sentido mejor aceptación con nuestra música. Sí, de hecho, antes a veces las personas decían que estaba chido, pero era como por compromiso casi, ¿no? Pero ya en las últimas veces que hemos tocado, yo creo en los últimos 5 o 6 meses, sí, ya la gente nos ha llegado a pedir discos, pero también cada toquín llevamos discos, ¿no? Llevamos algunos disquillos, unos demos, y ya pues creo que les ha estado gustando un poco más. Pues esperemos que siga así. Gracias. Bueno, los obstáculos pues ya me dicen, pero obstáculos fue un modo de presentación. Pero al momento de ustedes hacer sus canciones o como banda en general, ¿qué otros obstáculos han tenido? Pues en verdad no muchos. Pues tenemos la fortuna de que nos llevamos bien los tres y por lo general compartimos las mismas ideas. Que somos amiguitos. Ha habido una que otra idea que a lo mejor a uno no le agrada, pero pues no hay bronca con eso. O sea, nomás es un desacuerdo y... Sí, ya. O sea, hay veces que se nos ocurre componer canciones cuando ya llevamos, no sé, hora y media de ensayo igual y ya estamos algo cansados. Pero no. Realmente obstáculos no tenemos. Sí, obstáculos no hay. Ah, ok. Pues miren, muchachos, vámonos a un corte. Uh-huh. Vamos a escuchar otra canción de ustedes. No sé cuál me sugieren. Ah, esa canción se llama Al Fin. ¿También es instrumental? No, ese sí tiene letra. ¿Y quién escribió la Jorge. De hecho, Jorge escribe las letras de las canciones. Ah, todo sí. Escribe. Y a ver, algo que me puedas decir sobre esa rola. Esa canción, bueno... ¿A quién se la dedicas? No está dedicada particularmente a alguien, pero esta canción es como que para las personas cuando se dan cuenta que pierden algo, pero pues saben que se va a ir y no va a regresar, así sea, no sé, una persona o alguna cosa sentimental que tenga. Es más que nada sobre la canción, cuando pierdes algo y sabes que se fue, y pero sabes que es así, ya no va a regresar. Sí, cosa de afrontarlas. Ajá, algo de afrontar. Muy bien, pues muchachos, presenten su rola y vámonos a un corte. Gracias, somos Altera Porno, esa canción se llama Al Fin. Look around. volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Paraísos perdidos. Un recorrido por toda la historia de la música contemporánea. El hallazgo de lo que se creía olvidado y por fin rescatado. Escúchalo todos los sábados, 11 de la mañana, y en su retransmisión a las 5 de la tarde. Aquí, por Radio Cusey. ¡Viva México! Váyanse a editar la más vieja de su casa, condenados escuincles. ¿Que usted no festeja la independencia o qué? ¿Cuál independencia? Se hace mucho que dejamos de ser independientes. Yo dependo del crédito que le pedí a Coppel, dependo de los bienevales, dependo de que me den mi torta por votar por cierto partido, de la novela que me digan que debo de pensar y los políticos que no vayan a subir el precio de las cosas. Bueno, fuera que fuéramos independientes. Radio Cusey, una radio independiente. ¡Qué hermosa ciudad! ¡Qué hermosa ciclovía! ¡Mira ese auto! ¡Y acaba de dar el paso al peatón! ¿Al peatón? Karina, despierta. Vas a llegar tarde al club si yo te llevo la bicicleta. Recuerda, el peatón es primero. Peatones y ciclistas están desprotegidos ante los automovilistas. Atentamente, los estudiantes del CUSH. Desde Quito, Ecuador, llega Polución Sonora. Experimento radial que busca explorar sonidos en este caos. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 2 de la tarde y los sábados a las 5 de la tarde. Solo por Radio Cusey. Servicios Médicos Integrales Cusey te ofrece atención médica, ayuda psicológica, asesoría nutricional y muchos servicios más. Acuda al módulo E, segunda planta, en los horarios de 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Prepárate para nuevos sonidos. Tienes que oírlo. Fui un espía siguiendo sus pasos, de la cabeza a los pies. Ella inspira a miles de locos, es alabada por doquier. Ella es una desconocida que quiero conocer. Ella es una reina que en mi vida yo quiero tener. Y escribí una canción, esa bella mujer, la de medias negras a medio romper. La tentación se ha puesto piel y una máscara de dulce mujer. Su cabello que le llega hasta la espalda baja y una fina cadera que las miradas atrapan. Ella es una desconocida que quiero conocer. Ella es una reina que en mi vida yo quiero tener. Y escribí una canción a esa bella mujer, la de medias negras a medio romper. La tentación se ha puesto piel y una máscara de dulce mujer, de dulce mujer, de dulce mujer. Thank you. Bien, y vamos comenzando ahora el bloque de Tienes que oírlo aquí en Rocknatos. Desde Puerto Vallarta nos llegó una rola, la chica de las medias negras, de The Black Hearties, de una muy buena banda que estuve escuchando hace unos momentos por Face. Llegó en propuestas musicales y me latió a ver qué les parece a ustedes. Y bueno, hacerles les recuerdo, estamos aquí con Anterna Porno. Y chicos, ya me dijeron cómo es cuando ustedes tocan, los lugares donde han tocado. Pero independientemente de eso, ¿ustedes cómo han visto la escena independiente ahorita que estamos, de hecho, en este bloque? Pues falta como que mucho apoyo para las bandas locales. Porque por lo general cuando se presentan bandas en un lugar, como que solo van los amigos o los amigos de las otras bandas que van invitadas y así. Sí. Como que aquí falta a la gente que tenga esa curiosidad por ir a conocer bandas nuevas, o música nueva. Incluso entre las mismas bandas, ¿no? Cuando alguna banda, como por ejemplo que, con la que hemos tocado nosotros, si nos agrada, podemos ir y, no sé, a lo mejor te tomas una cerveza mientras nos escuchas tocar, ¿no? Y es cosa que pocas bandas hemos visto que hacen, ¿no? Pocos integrantes de las bandas. De hecho, también una mala costumbre, se puede decir, que tienen algunas bandas, es que, no sé, es un evento de 4 bandas. Si mi banda es la primera, voy, toco y me voy, sin escuchar a los demás, a pesar de que ellos me hayan invitado. Sí, sí me ha pasado ver eso. Y pues ni siquiera se les pide que se queden, o sea, no tendría que pedírseles que se les quede, pues no es ningún acto de caridad, por simple curiosidad, por interés. Sí, tampoco es culpar por completo a las bandas, ¿no? Digo, sí tienen su grado de responsabilidad, pero igual, pues también como decía Jorge, pues también las personas que hace falta algo de interés de su parte, ¿no? Pero pues yo digo que hay muy buenas bandas aquí, muy buenas que son poco conocidas, pero a mí sí, personalmente sí hay varias que me llaman la atención. Sí, por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba el Gallo, no sé si llegaron a conocer ese foro. El Gallo. Dos cuadras antes de llegar a Chupa. Ah, pues también me pasó de que iba caminando por ahí y me tocó escuchar una banda era Bobbles de la Lengua Encendida. Pues ya entré y pues me latió, o sea, y yo digo que eso más bien lo deberían de hacer muchas personas, no sé, vas pasando por un lugar, escuchas ruido. Sí, o sea, a mí me latió. Es más como estar abierto a conocer, aparte de bandas nuevas, lugares nuevos, porque a lo mejor uno ya tiene como que su barecito a donde ir a cotorrear. Sí. En cambio, si estás abierto a conocer un lugar nuevo, hay probabilidad que conozcas. Incluso también de parte de los bares, ¿no? Que no hemos mencionado eso, que le dan prioridad a los covers, ¿no? Se entiende de porque ellos ganan así más, ¿no? Atraen a más gente, pero igual podrían haber más bares que le den más oportunidades a las bandas. Por lo general los bares cuando son invitadas bandas independientes, por lo general es entre semana. Que un miércoles o un jueves o así, para jalar gente entre semana. Sí, aparte como, bueno, estamos acostumbrados más bien a lo que ya conocemos. Sí. Y como dicen ustedes, no nos gusta o no queremos abrirnos. Y es por eso que también yo creo que los bares llaman a pura gente, puras bandas con cover. Algo curioso entre la gente, así como, no sé, amigos que tengo, que de repente llegan y me dicen, güey, escucha esta banda, es de Suecia o de Inglaterra, bandas muy underground, pero... Pero de otro país. Les dices de la escena de aquí, les importan. De hecho, a veces por el simple hecho de, es extranjero, ¿no? Y sí, puede ser hasta una banda peor, hay muy buenas bandas aquí en Guadalajara. Sí. Y por ese simple hecho. Se le subestima nada más por el hecho de ser de aquí. Sí. Ya algo malinchista. Sí, un poco, sí. La verdad. ¿Y qué planes han realizado ahorita o qué planes tienen en mente? Pues ahorita estamos en proceso de grabación de un demo. Un disco. Ya es un disco. Ya el demo ya salió. Sí, el demo de hecho sí es una sesión en vivo, es el que está en Face, en SoundCloud. Y de hecho el domingo vamos a entrar otra vez a grabación. Okay. Y ya sería la última, pues, esperemos pues que ya se termine la grabación, es el domingo y ya después... Pues sería la postproducción. Ajá, y todo eso. Lo del arte del disco y las cosas que se van a tener que sacar. Ya, pues después buscaríamos algún lugar donde presentarlo. Ahorita no tenemos fecha. Pues muchachos, vamos a escuchar también ahorita una nueva rola. Algo de Cami Arwin desde Argentina. Ahí me tocó encontrarla por SoundCloud. Me seguía, escuché sus rolas y me latió. La rola se llama Hay que ser valiente. Regresamos ahorita en un momento. Hay que ser valiente para andar en este mundo, para ser un creador y no un soldado moribundo, para defender las causas sin importarnos quién gana, para no bajar los brazos, sonreír en las mañanas. Hay que hacer silencio para encontrarnos el alma, para guardar la inocencia, para no perder las ganas, para no escuchar lo que dicen, para sanar cicatrices, para enfrentar los dolores, para cambiar los colores. Estoy pensando que no tengo ganas de ganar ni tampoco de perder, porque al fin me acordé que es mejor andar liviano sin pensar en el pasado, andar ligero de equipaje para emprender este viaje sin prejuicios ni barreras, soñando lo que más quieras. Lo imposible es una excusa para no soñar en grande, pero el agua que no fluye se pudre en cualquier estanque. Ya no creas las mentiras que hablan miedo en tu cabeza, porque lo que más te asusta si no lo enfrentas regresa. Estoy pensando que no tengo ganas de ganar ni tampoco de perder, porque al fin me acordé que es mejor andar liviano sin pensar en el pasado. Estoy pensando que no tengo ganas de ganar ni tampoco de perder, porque al fin me acordé que es mejor andar liviano sin esperar resultados. Quédate, estás en Rocknatos por Radio Cusey. Toda la información del mundo del deporte está en Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. No te lo pierdas todos los lunes con resultados, noticias y muy buen humor. Solo a través de Radio Cusey. Hágala, señores. Escucha el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoicos. Los temas más polémicos que van desde la política hasta el pambol. Jueves, 7 de la noche. A través de Radio Cusey. La música no tiene que ser clásica para mantener su esencia instrumental. Y bien, seguimos en Rocknatos, ahorita en una entrevista con Antena Porno. Chicos, como banda, ¿qué es lo que esperan a futuro? ¿Cómo se proyectan ustedes? Pues seguir tocando, seguir presentándonos, esperar más apoyo de la gente, seguir en un futuro divirtiéndonos más que nada. Y pues en un futuro, no sé, volver a grabar más canciones nuevas. Uno que otro disco. No sé si nuestras aspiraciones son un poco bajas o altas, no lo sé, pero pero no sé, al menos lo estamos disfrutando mucho ahorita. Entonces yo digo que lo importante es eso, ¿no? Hay que disfrutar de la música que hacemos, y si viene el apoyo, pues qué chido, ¿no? Si podemos llegar a tocar en algunos otros lugares del país grandes, o en foros más grandes, estaría muy bien. Ahorita que ya se acerca lo del 212, ¿ustedes no metieron...? Sí lo enviamos, pero creo que lo enviamos algo tarde. Sí. Porque sí conozco varias bandas que sí lo están mandando, pero como que está rara la manera de seleccionar ahí. Pues es que lo seleccionan en base a... Bueno, según he escuchado, a sus propios... A su criterio. Ellos escuchan las bandas y ya las escuchan. De ser Antena Porno, como Antena Porno, como ser músicos, ¿qué es lo que más les ha gustado hasta el momento? Tocar. Sí, o sea, más que nada es divertirse, estar creando cosas nuevas y enseñarle a la gente, porque es muy satisfactorio cuando le enseñas a la gente lo que tú compones, creas, y la gente te dice que le gusta, que está muy bien, o simplemente ver que las escuchan en SoundCloud o en Facebook, que las compartan, que quieran demos, que te pidan demos. Y yo creo que la mejor parte son los viernes en mi casa, porque ensayamos los viernes en mi casa. Como que juntarse con todos de tus mejores amigos en los viernes en tu casa a tocar, creo que es lo mejor que tengo de antena porno y lo mejor que me va a dejar. Sí, yo estoy... creo que yo funcionaría ambas. Sí, qué bueno que lo vean así como más una manera de diversión. Porque sí he visto, me ha tocado varias bandas que lo hacen como que nada, es que yo nomás dame a conocer, hacerme famoso, ganar dinero. Pero pues yo creo que ese no es el punto, ¿no? De hacer música. No, y de hecho, como que esperar vivir de la música. Es algo difícil. Es sí. Que todo más bien es que hay que verlo como una cascarita jugando en el estacionamiento. Es por pasar el rato, nada más. Igual y si después viene que te hagas famoso o cosas así, pues está muy chido, pero bueno, no, nosotros no le mientras no suceda, no tenemos ningún problema con eso. Qué bueno que vean así. Y bueno, pues ahorita vamos ya a la sección o a la rola de Se la dedico. De parte de Carlos Arias, aquí un compañero, va una canción dedicada a Leslie. Esto es Maroon 5 con It's With It's Goodbye. I have something to say, yeah. Bien, y eso fue Maroon 5 con It's Weird It's Goodbye de Carlos Arias para Leslie. Esperemos le haya gustado. Que ya andan algo emocionados, pero bueno. Chicos, pues ya así prácticamente ya nos estamos retirando, se nos acaba el tiempo. Y ahora sí quiero hacerles como que la pregunta difícil, ¿no? Si no fueran músicos, ¿a qué se estuvieran dedicando? Pues yo no soy como que músico, mi trabajo bueno, es mi hobby. Pero si mi hobby no fuera la música, yo creo que me dedicaría algo a dibujar, o a escribir, o no sé, pintar, tomar fotos. Siempre estando dentro del arte. Sí, algo más de arte. ¿Ustedes, muchachos? Yo, a escribir. De hecho, es mi idea, ¿no? Más allá de la música, me gusta mucho la literatura. Yo me conseguiría un trabajo que me dejara suficiente tiempo para el ocio y estar con mis amigos, y es todo. Pues, nomás para estar disfrutando. Sí, la verdad. No sí, sé bueno, qué quiero, está bien. Sí, pues eso se trata, ¿no? Así como dicen, pues nacimos para dedicarnos a ser felices y ya. Mientras hagamos lo que queramos. Qué mal. Con eso. Una respuesta buena, ser feliz. Sí, una vez así me pasó de estar en la escuela y... ¿A qué viene usted? Pues todos acá como que echando su choro mareador, ¿no? Y el profe, vienen a ser felices, y que sé qué. Y pues ya todos nos cayó el 20 de, bueno, sí es cierto. Pero a ver, muchachos, ya, ahora sí para despedirnos, ¿cuáles son sus redes sociales para poderlos encontrar? En Facebook yo estoy como Eric. La de la banda. Bueno, eso después, la banda primero. Lo de la banda, bueno, en el Face estamos así como Antena Porno, en Twitter también así nos pueden seguir como... Twitter como Antena Porno. En SoundCloud como Antena P, porque hay uno de Antena Porno, pero pues ahí nada más tenemos 4 canciones que fueron de las primeras que subimos. Y ya no pudimos subir más porque se nos olvidó la contraseña. Hicimos otro que es Antena P. Y tiene más popularidad la otra, ¿no? La que está abandonada. Nos siguen 4 personas, entonces dejamos ir mucho. No. Sí, estuvo duro entonces. No, pues por lo pronto fue todo. No sé si quieran decir algo a la audiencia, algo referente a ustedes antes de retirarnos. No, pues, que esperemos que muestren un poco más de interés la gente por la escena independiente, más allá de nosotros, por todas las bandas de Guadalajara. Y que todos los que tengan ganas de hacer una banda, que la hagan. Y si tienen una banda de covers, que se pongan a hacer música original, ¿no? Estaría chido. Al menos ya a mí me gustaría mucho escucharlo más, de las ideas que tienen la gente, de las personas de la ciudad. Y sean los felices. Amo a todos. Exacto, y sean felices. Sean felices. Bien, pues esto fue todo. Ahorita, bueno, nos vamos a despedir con una rola más de ustedes. No sé cuál sugieren. Pues esta queríamos presentar, la de Azul. Azul. Es una canción que también tiene letra, también yo la escribí. Y esa canción la escribí referente a una persona que yo conozco que es muy ególatra. Más que nada ahora por las personas que son ególatras y que piensan que toda la gente va a hacer lo que ellos quieren nada más. Muy bien. Pues vamos a escucharlo. Esto fue Antena Porno en Rocknatos. Yo soy Rigo Cisnados. Nos escuchamos la siguiente semana. ¡Ánimo! Esto fue Rocknatos, nacidos para el rock.